se le asocia con el viento del que viene del este. Entonces, por eso tenemos la velita. La velita siempre debe ser parte de nuestros rituales para recibir la ayuda, porque está representando la luz que encendemos desde nuestro corazón para recibir la ayuda. Muy bien. Traten, por favor, hasta donde sea posible, de no cruzar sus piernas para que la energía fluya libremente en ustedes. Coloquen sus manos en sus muslos. Pueden colocar la izquierda mirando al cielo y la derecha mirando hacia el piso, o ambas hacia arriba, como ustedes se sientan más cómodos. No las tenemos que tener abiertas, porque la misma relajación va a ir haciendo que se cierre. Nada más en postura de recepción. Cierra tus ojos y en este instante, en este momento, comienza tu respiración lenta y profunda. Siente tu respiración. Vamos a cuidar la mente, que no divague, que no salga de aquí, que nuestra mente se enfoque y que cualquier pensamiento que llegue a nosotros caiga a un profundo precipicio y allá se quede. Cada inhalación nos va llevando un poco más hacia nuestro interior. Siente el aire que penetra en ti. Inhalas lentamente a tu ritmo, a tu tiempo, por tu nariz, y exhalas nuevamente también por tu nariz. Poco a poco, lentamente, tu cuerpo físico se va relajando, soltando y liberando. Y ve relajando la planta de tus pies. Relájate, suéltate, libérate. Deja ir toda la tensión acumulada en la planta de tus pies. Ves sintiendo y percibiendo cómo se relajan tus empeines, tobillos, pantorrillas. Recuerda que cualquier pensamiento que llegue, déjalo ir. Mente, relájate, descansa, descansa. Conéctate, siente ese calorcito de tu vela que está ahí de tu lado izquierdo. Y deja que esa luz te proteja completamente. Sigue relajando con tus rodillas, cada una de tus piernas, derecha e izquierda. Para que tu mente esté aquí, enfocada, atenta. Sigue inhalando, exhalando y relajando completamente todo tu cuerpo. Los músculos que cubren completamente tu pierna derecha e izquierda se relajan. Sigue atenta y atento a tu respiración. Percíbela. Hazte consciente. Libera toda la tensión de tus caderas. Relaja tu coxis. Ponte atenta y atento a tu siguiente inhalación. Trae la fuerza, la vitalidad y la vida a tu interior. Y ve liberando toda la tensión de tu bajo vientre. Inhala en este momento. Y trata de exhalar por tu bajo vientre, como liberando, soltando y quitando todo aquello que obstruye. Siente cómo se va liberando, soltando y quitando toda incomodidad. Al relajar tu bajo vientre, tu cintura, tu cadera, deja que salga toda incomodidad, todo temor acumulado en tus riñones, en tu baja espalda. Sigue inhalando. Suelta, libera, deja ir. Una gran cantidad de circunstancia de temor, de miedo, sale de tus riñones. Atrae tu presencia aquí y ahora. Al liberar todo temor, toda timidez, la seguridad regresa a tu baja espalda. Inhala. Y ahora ve liberando toda incomodidad de tu vientre. Para que puedan trabajar correctamente tu estómago, vesícula, páncreas, hígado. Aunque nuestros órganos a veces no estén, energéticamente siguen ahí. Haz contacto con tu plexo y libera toda incomodidad para que tu hacer se lleve a cabo. Tu siguiente inhalación va permitiendo el equilibrio y la armonía en todo tu plexo. Percibe y siente cómo regresa el equilibrio a tu interior, a tu vientre. Vuelve a inhalar y siente y percibe cómo esa fuerza de tu plexo se equilibra, se restablece. Siente cómo eres sostenido. Siente tu columna vertebral. Ahora relaja tu corazón. Calma todos esos sentimientos encontrados que te han apartado de lo que verdaderamente eres, Todo eso está ahí en tu corazón. Reconcíliate con tu corazón. Toma la fuerza que tu corazón requiere y necesita y deja ir todo aquello que ya no tienes que seguir cargando, los problemas de los demás, las acciones y responsabilidades de otros. Calma tu corazón. Sigue inhalando lenta y profundamente y percibe cómo ahora tu pecho, tu tórax, se expande con mayor facilidad al liberar y soltar todo eso que te agobia en tu corazón. Un día dejamos entrar a nuestro corazón un sentimiento equivocado. Es momento de dejarlo ir. Es momento de soltarlo. Atrae hacia ti el equilibrio, la tranquilidad y la paz que tu corazón requiere y necesita. Tu siguiente inhalación. Libera cualquier incomodidad acumulada en tu corazón. Sigue inhalando, manteniendo toda tu presencia aquí. Lucha con tu mente. No permitas que esta divague, te distraiga. Observa también tu mente negativa y es momento de quitarle toda la fuerza que esta ha tenido en ti. Recuerda que a tu lado izquierdo está esa luz que está protegiéndote. Siéntete segura, seguro. Un gran peso ahora cae de tus hombros y se aligeran tus brazos, antebrazos, codos, manos y dedos. Nuevamente, sigue inhalando a tu ritmo, a tu tiempo, pero sigue sintiendo la vitalidad en tu interior. Cuerpo, relájate, descansa, descansa. Es momento de relajar tu cuello, tu garganta, tu laringe. Siente el aire, cómo entra a tu garganta. Deja que limpie y te permita expresar correctamente todo lo que tú tienes que decir. sientes cómo se libera todo lo que está atrapado en tu garganta. Cada inhalación entra con mayor facilidad y al exhalar, deja ir, suelta, quita, libera. Cada parte que vamos soltando, relajando y liberando, va entrando en un perfecto equilibrio, en armonía, en paz, en luz, en tranquilidad. Siéntete. Siéntete, percíbete a ti misma, a ti mismo. Todo nuestro cuerpo va recuperando su armonía, su equilibrio. Relaja los músculos de tu cara, tu maxilar inferior, tu lengua, boca, pómulos. En este instante, en este momento, relaja tu entrecejo, quita toda la tensión acumulada ahí en tu entrecejo. Y deja que la luz entre a tu glándula pituitaria, que entre por tu entrecejo, ilumine tu cerebro. Se expanda completamente ahora hacia tu glándula pineal y toda tu cabeza desde tu coronilla queda llena de luz. Esta luz baja también a tu cerebelo para que surja ahí en tu cerebelo toda la información que tú requieres y necesitas para avanzar, continuar, sanar y recuperarte en todos los sentidos. Esta luz baja ahora a tu corazón. Ahí en tu corazón vamos a pedir humildemente la ayuda, guía y asistencia del Arcángel Rafael. Pide sinceramente y con tu corazón. No tienes por qué estar enfermo. Si tu cuerpo ha enfermado, también ha llegado el momento de sanación, de curación, de recuperar tu salud. A veces nuestra ignorancia ha enfermado nuestro cuerpo. La luz llega para que tú sepas por qué enfermaste y ahora recuperes tu salud. Recuerda que suplicar, pedir humildemente es también tener fe. Y al invocar al arcángel Rafael, estamos sabiendo que Dios sana. Amado arcángel Rafael, médico de Dios, tú que fuiste enviado por el Padre a curar los males de la humanidad, te imploro para que cures mis dolencias, mis enfermedades. Estoy dispuesto a salir de mi ignorancia, de todo aquello que me ha enfermado. Pues hoy me he dado cuenta, ¿por qué estoy así? Cúbreme con tu amorosa presencia, con tu poderoso manto de luz y salud perfecta. Deja que ese manto de color verde, de curación, de sanación, te cubra, te proteja, te sane. Ese manto de luz y salud perfecta está cubriendo completamente todo tu cuerpo. Mi cuerpo fue creado perfecto. Devuélvele la perfecta actividad de cada órgano, de cada célula. Habla amorosamente con tus células. Ellos y ellas llevan la vitalidad, la salud a todo tu cuerpo. Deja que se active en ti tu sistema inmunológico para que recuperes la salud y acaben y eliminen a los agentes enemigos que han enfermado tu cuerpo. Deja que ese manto verde esté cubriendo completamente. A través de este manto verde llega a ti el rayo verde del arcángel Rafael para cubrirte, sanarte y penetrar en cada célula, en cada órgano, en toda tu energía. Ahora que se ha expandido por todo tu cuerpo, también pide que cure y sane tu mente. Para que tus pensamientos sean correctos y no lleven la enfermedad a tu interior. cada célula, cada partícula de energía que hay ahora recorriendo todo tu cuerpo. Está activando en ti la curación, la sanación. Pasaré con cada uno de ustedes. Pondré un poco de aceite en sus sienes y en su entrecejo. Tomaré su dedo índice. Y váyanse aplicando en sus sienes y en su entrecejo. Tantito aceite. Ahora ese dedo índice con el que se han aplicado el aceite, diríjanlo indicando hacia el cielo. Aquí su manita pegado a su costado y el dedo índice diríjanlo hacia el cielo. Levanta tu mano, Flor, Olivia. Nada más el dedo índice, exacto, así, muy bien. Estamos haciendo contacto para esa curación, sanación. Siente en cada inhalación el efecto que está llegando a ti. Siéntete agradecida, agradecida. Amado Arcángel Rafael, médico de Dios, tú que fuiste enviado para curar los males de la humanidad, te imploro para que cures mis dolencias, mis sentimientos, mi cuerpo físico, mi mente, mi corazón, mis órganos. Cúbreme con tu amorosa presencia. Con tu poderoso manto de luz y salud perfecta. Mi cuerpo fue creado perfecto. Devuélveme la perfecta actividad de cada órgano, de cada célula, de todo mi cuerpo. De mis sentimientos, de mis pensamientos, gracias, amado Arcángel Rafael, por curarme. Amén, amén. Amén. Dirige tu mano izquierda a tu corazón y deja que toda esa curación y sanación entre también a tu interior. Muy bien, puedes ir bajando ya tus manos. Puedes ponerlas ahí en tus piernas. Siéntete, percíbete. Cada quien ahí en su corazón, en este instante, en este momento, haga una pequeña oración de agradecimiento en silencio. Bien, inhalamos y exhalamos suavemente por la boca. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Poco a poco vamos regresando, retornando y sintiéndonos aquí y ahora.